Las 10 y 25 nos canta Gustavo Cerati, Te llevo para que me lleves. Y te digo que lo vinculamos con esto que está pasando con el desembarco de Uber en Santa Rosa. Y te llevo y te traigo y esto y el otro y todo ese trabajo que hacen los taxistas ahora en Santa Rosa posiblemente lo puedan hacer a través de Uber. Ya los trabajadores o los peones de taxis salieron a decir que vienen a romper un mercado que ya está organizado. Vamos a ver qué dice la Cámara de Propietarios de Taxis. Vamos a hablar unos minutos con Nicolás Di Santo. Nicolás, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Mauro. Aquí andamos. Bueno, ojalá te podamos escuchar un poquito mejor porque medio como que se va la señal. Si te parás un toquecito, por ahí te escuchamos un poquito mejor. A ver, para, ahí como me escuchas. Ahí perfecto. Si te quedás ahí, buenísimo. Ahí. Nada, bueno, contarnos cómo tomaron esta noticia del desembarco de Uber en Santa Rosa. Con mucha sorpresa, lógicamente no nos gustó nada, y con mucha sorpresa porque siempre en la especulación nuestra, Santa Rosa, La Pampa, no rankeaba para Uber. Pero bueno, evidentemente como a Uber en muchos lugares lo están corriendo, se me ocurre que eso, el mercado local o el movimiento, el tamaño del mercado local puede llegar a interesar de ahora a Uber. Cuando decís que no rankeaba Santa Rosa, ¿qué significa? Que similar a McDonald's. Vos analizabas dónde estaba Uber y era en ciudades de arriba de 300.000 habitantes. Es más o menos, es para que una idea. ¿Y por qué ahora sí? Y porque en definitiva Uber son espejitos de colores, es una gran mentira que dura un determinado tiempo. Y en donde ha empezado al inicio, se le está terminando o cada vez hay más resistencia. Ponele, en Francia estaba totalmente blanqueado y ahora está para atrás hasta legalmente. En todos los lugares, Uber nació en San Francisco y Boston. En Boston está prohibido, porque cuando termina de mostrar lo que es Uber, cuando te la termina de poner y empiezan a ser dueños, ahí empiezan ellos a traccionar a lo que vinieron, que es, no vienen a prestar un mejor servicio y más barato, vienen a quedarse con el servicio y cuando son dueños del servicio lo hacen más caro. La prueba más contundente es que no sé hace cuánto que empezó en Buenos Aires, partieron al medio a los taxistas, desapareció el 70% de los taxis y ahora que son dueños de Capital Federal, ahora de repente tenés tarifas nocturnas, tarifa por clima, tarifa de Seiza, tarifa por demanda, tarifa por barrio, hay en barrios que no entran, y todo no es para mejorar el servicio, todo lo contrario, es para mejorar su ganancia. Claro. ¿Cuál es la diferencia, según tu mirada, Nicolás, de Uber y un taxi trucho que se consigue a través de las redes sociales? Que el taxi trucho va a terminar laburando más barato y el 35% de lo que cobra un taxi trucho más barato se va a llevar Uber. O sea que Uber viene a romper no solamente a los taxis y remises, sino también al taxi trucho, que es quizá un laburito que tiene una persona que tiene un auto para andar. Hay que entender una cosa que es clarísimo. Uber no tiene un solo auto, no le interesa. Uber tiene un software y un satélite que de ahí digita todo. El riesgo de la gilada. Todo el resto es gilada. Digamos, los taxis, los remises, el chofer que se anota Uber, el taxi trucho, todo mercancía para la trituradora de Uber. Mirá, hace más o menos, yo no me quiero equivocar, pero me parece que en el 2018 nosotros acá le hicimos una nota a Maximiliano Aliaga, que era diputado provincial del PRO, ahora es diputado provincial de Comunidad Organizada, y ya en el 2018 él anunciaba la llegada de Uber a Santa Rosa. Después, desde el gobierno provincial, se hizo toda una campaña para que Uber, aparte apoyado por supuesto por los taxistas de la Cámara y los peones, para que Uber no desembarque en Santa Rosa. Me acuerdo que hasta personalmente fui a una conferencia de prensa que la dio Marcelo Pedontá junto a taxistas y trabajadores y propietarios. ¿Por qué ahora sí? Digamos, ¿qué escenario cambió para que Uber hoy diga va a aparecer en Santa Rosa? Bueno, históricamente los gobiernos municipales y provinciales estuvieron en contra de Uber, históricamente, inclusive en su momento Torroba. ¿Qué cambió? Cambió el país, cambió La Libertad Avanza, que ahora justamente van por todos. Y bueno, eso es lo que ha cambiado. No sé, yo no creo que haya cambiado la postura, todavía no la sé, la postura de las autoridades municipales y provinciales. Es más, vamos a buscar el apoyo de ellos para tratar de sobrevivir a esta pelea que no buscamos y que no nos queda otra que pelearla. Claro. Desde un mail que llegó a través de a los medios de comunicación respecto a este desembarco de Uber, dice que invitan a particulares como también a taxistas y remiseros a que puedan registrarse. Y ahora viene la pregunta. O sea, un taxista registrado en Cataratas o en Cipetax, ¿también puede tener un Uber? ¿O podría? Podría, porque pero en realidad es escupir muy para arriba y suicidarse. Te voy a poner un ejemplo totalmente. Uber viene a romper el mercado según la tarifa. Vamos a hablar de números para hacer equivalencia y vamos a hablar de un supuesto. El viaje promedio en este momento está a 4.000 pesos, ¿no? Sí. Entonces, Uber para partir, va a poner ese viaje promedio de 20 cuadras a 3.000. Entonces estamos hablando de 1.000 pesos de diferencia. Sí, 25% menos. Puede poner al precio que quiera, porque Uber gana el 35% de lo que recaude sin hacer nada. Claro. Y aparte maneja la guita, porque es totalmente con QR o con tarjeta de crédito y te maneja la torta. Claro. Bicicletea inclusive, bueno, pero sigamos con el planteo. Si yo tachero, para tratar de laburar, en vez de hacer un viaje de 3.000, paso a hacer un de 4.000, paso a hacer un viaje de 3.000, hago el mismo viaje ganando 1.000 pesos menos de la tarifa, menos el 35% que se me queda Uber. ¿Me explico? Sí, sí. Y aparte, el día de mañana, el cliente mío, que yo lo llevaba por 4.000 pesos, cuando vea que yo hago ese mismo viaje por 3.000, aparte de putearme, no me va a llamar más. Entonces eso es una engaña pichanga que lamentablemente, muchos choferes o titulares de taxi crean que es la salida en algún momento. Espero que no que la piensen, porque en realidad es entregar la bandera blanca y rendirse antes de tiempo, sin pelearla. Claro. Porque justamente hace eso Uber para cooptarte y para ponértela en el medio. Porque también entremos en un terreno de suposiciones, Nicolás, porque a Uber tampoco le interesa, por ejemplo, cómo están las calles de Santa Rosa, cosa que ustedes se han quejado de que rompen autos o que se caen en un pozo porque se abrió el asfalto. A Uber eso no le interesa para nada, le interesa el 35% de lo que recaude, y después si vos, el auto te sirvió para un viaje o para 10 o lo tuviste que parar 24 horas o 72 horas, a ellos no le interesa. En absoluto, y aparte, cuando se termine este espejito de colores, yo para changuear y para hacerme un mango más, me anoto como chofer de Uber, laburo un mes, 2 meses, y cuando yo a los 2 meses tenga que cambiar cubierta, se me rompa algo, lo que sea, por la guita que va a procurar eso, no me va a alcanzar. Pero cuando yo desaparezca como chofer de Uber, porque voy a ver que no sirve, van a aparecer 20 más. Y todo ese ciclo, de que sí, y justamente la necesidad y la miseria, y que todos estábamos tratando de salvarnos, de llevar un poco de guita más a la casa para sobrevivir, ¿no? Totalmente. Todo eso va a durar 4 o 5 años, que van a terminar partiendo el mercado. Cuando se queden con el mercado, van a mostrar la otra parte que yo te digo que está pasando en este momento en Buenos Aires. Claro. ¿Creen que esta vez van a tener un apoyo como tuvo en algún momento en el 2018, que los gobiernos o los estados salieron en contra de esta aplicación? ¿Ahora creen que la van a tener, a ese apoyo? Yo creo que sí, la verdad. Ahora en cortito tenemos una, ahora en la mañana tenemos la primera reunión, y yo creo que sí. No tengo la posición oficial todavía, pero creo que sí. Viendo cómo piensa la gente que está en el municipio o en la provincia, se me ocurre que sí. Bien, bien. Bueno, Nicolás, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, te estamos escuchando. Mira, lo único que tengo que decir es que todos los tacheros, titulares y choferes tienen que estar todos juntos, porque es la única manera de sobrevivir, ¿eh? Porque si no nos lleva puestos. Tenemos que hacer un plan, estar todos juntos y abroquelarse. Bien, organizar la bronca y unirse sería. Tal cual, sí señor. Bien. Organizar la bronca y unirse. Mira vos, te la afano. Bueno, Te la Nicolás, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta luego. Nicolás Di Santo es el presidente del Catarata, que es la Asociación de Propietarios de Taxis. Dijo, entre otras cosas, que Uber es espejitos de colores.